the squad and want us to live in high-risk cages. We went to our facilities to attract investors. Turn the air condition boards for the bank class idle distraction. Dismantle the machine one cog at a time. Airports, another struggle of Western values. Winning out the masses hungry for the dream of the new world. The trailer system is designed to follow every move. To crush the enemies of the empire. Soy lo que soy. ¿Qué sabes tú de mí? ¿Qué sabes tú de ti? ¿Qué sé yo de mí? ¿Soy un fantasma real o una realidad fantasma? La vida pasa, el tiempo pasa, viviendo para morir, descubriendo a cada paso algo nuevo y recordando algo viejo, envejeciendo a cada instante, muriendo a cada instante. Risas, lloros, gritos, saltos, experiencias. Todo subordinado a eso que llaman vida. Tiempo irreal, tiempo ficticio. Ya ha pasado, ya lo has perdido, ya no lo tienes. ¿Lo has tenido alguna vez? No, y nunca lo tendrás. Yeah! 12 sartenes, 1500 coladores, 72.438 ganas de hacer el punky, de decir aquí mogollón de cosas que nos dan asco y mucho más en este programa que empieza ahora. Y que curiosamente es Amantes del Ruido, un programa que todos los jueves estamos por aquí desde las 12 y un poquito hasta la 1 y otro poquito, y mañana viernes en reposición. Un cacho así desde las 2 hasta las 3 o por ahí mientras hacéis los macarrones, y deciros que esto es Radio Clara, libre y libertaria, en el 104.4 de la frecuencia merengada. Y panderetas, quema un petardo, dispara un cañón. Por tocar discos, fuerte la radio, mucho más fuerte la televisión. Hay mucho ruido, mucho más ruido, que es estupendo para el corazón. Tenéis unos teléfonos que, por si alguien no lo sabe aún, son el 391-5721 y el 391-2016, por si nos queréis comentar algo de lo que pasa en esta realidad tan extraña que es la que nos acompaña cada día. Decir que esto es Amantes del Ruido y que es un programa que está intentando durante ya algunos años dar a conocer pues las músicas, los textos que se mueven por así, digamos, los circuitos alternativos o anticomerciales, anticapitalistas, para que nos entendamos. Además de convocatorias por espacios pilongos y cañeros, como son las ocupaciones, muchas más cosas, manifestaciones, protestas y lo que siempre os decimos. ¡Hala, que empezamos! We'll be right back. que hoy hemos seguido, porque al principio del programa lo que poníamos era un grupo francés que se llama... No, son de... ¿No son franceses? ¿Scraps? No, son de Freiburg. Ah, vale. De Germany. Y es con la gente que hemos empezado con el himno de Europa, el euro y todas estas cosas que vienen. Lo sabéis, que nos van a machacar aún más con Europa, ¿eh? ¡Hala! Y ahora hemos seguido con esta peña. Lo que hemos seguido era con un grupo de Argentina que se llaman Pensar o Morir, y una cinta que ya hemos puesto varias veces por aquí, que la editaba un sello de Madrid que se llama WC Records, y aparte de Pensar o Morir también ha editado algún que otro sello argentino, como son Fun People y algún otro recopilatorio y demás. Y no nos vamos a ir de este estado argentino, y para que conozcáis más cosas de las que hace pues gente por allí, os vamos a poner un EP que ya os presentábamos la semana pasada. Es un EP compartido, le llaman además de una manera muy graciosa, ya que le llaman Split Amigo, y es entre dos grupos, que uno son Whisper y el otro Eterna Inocencia. Vamos a oír a la gente de Eterna Inocencia con una canción que titulan, pues a ver si me aclaro, Other Tool to the Prisoners, algo así como otras herramientas para los prisioneros, y nada, vamos con ellos y a ver qué tal. Ya habéis oído, la canción que ha salido era algo así como una especie de instrumental que tenían para acabar. No era la canción que os decíamos, ya que esta llevaba pues algo así como un mensajillo sobre pues liberación animal o algo así. Hablaba sobre los prisioneros, pero esta vez se trataba de animales. Y pues vamos a ver si os ponemos ahora la cancioncilla que queríamos. Que la sitúe la primera. No, pues le damos a... De paso también comentar algo que nos han comentado, aunque no sabemos muy bien, pero también habíamos elegido esta canción porque habla de presos que están en el talego por activismo por la liberación animal, y parece ser que ahora mismo hay una persona que lleva unos 55 días o así en una cárcel de Estados Unidos, que está en huelga de hambre y que, bueno, que el camino que lleva es que quieren acabar con él, y está metido en el talego por movidas, pues suponemos que contra... intereses que están experimentando y haciendo cosas con los animales. Tanto como puede ser McDonald's o otras empresas o multinacionales o así. Ya le hemos dado, ya hemos puesto la cinta y hoy la cinta, la canción adecuada, y vamos con Eterna Inocencia. We'll be right back. tras haber oído también que salía una canción que duraba algo así como 3 segundos y que decía ¡La barricadas! Pues ha salido ya por fin la canción que queríamos de esta gente de Eterna Inocencia. Tus zapatillas sin cordones, para comer no hay nada, no sé. Una gente que estaban cantando ahora lo mismo que nos cantaban la semana pasada y que fue la canción que os pusimos. Y con esta vamos a leer la letra que ha sonado, que como oíais era en inglés, pero aquí en una especie de libreto pues viene también en castellano. ¿Cuántas vidas serán necesarias para que puedas entender que matar un animal significa involución y muerte? La opresión se volvió en contra de los animales sin pensar que ellos sufren como cada uno de nosotros. Hoy, mucha gente está tomando parte en la liberación animal. Quieren terminar de una vez por todas con este dolor. Tal vez no sepas que muchos de ellos y de ellas están encarceladas por pelear por vos. Están incomunicadas y sufren como vos. Mucha gente está presa por actuar en pro de los derechos de los animales. Sin embargo, otras herramientas tomarán parte de la liberación. Y dentro de un ratito, si no os habéis quedado dormidas o no os vais a ningún otro lado, pues podréis oír la gente que acompaña a esta gente también en este split amigo y que son Whisper, pero lo ponemos dentro de un rato porque aquí solo tenemos un plato y no podemos hacer muchos milagricos. Mientras vamos con algo que la semana pasada se cortaba y ahora os comentaremos, bueno, pasaba algo raro la semana pasada con algo y ahora os lo explicamos, ¿eh? Anarquismo es la libertad, es la puerta abierta hacia el infinito de la libertad y del bienestar de la humanidad. Me desperté con las sirenas de las fábricas y era como si toda Barcelona latiese con un solo corazón. Venganza frente al enemigo de cara, con el peso de dos generosidades, con el fusil en la mano, mano amplia de trabajador. Han sido muertos en Madrid, nuestro amigo, nuestro hermano Durruti. Ninguno vale más en nuestra línea, pero cualquiera vale más que dos cuando sabe cantarse nuestro cariño. Y nada más querido como ninguno más cariñoso que nuestro Durruti. No lloraremos su muerte, pero nuestros ojos estarán turbios, nuestros puños apretados hasta que no quede uno vivo de nuestros enemigos. Atacábamos en defensa de un ideal de libertad, luchábamos por una vida mejor. No llevamos en el pecho más que deseos humanos, pero a todo ello se une ahora una nueva consigna, la venganza. Hermanos por Durruti en su columna, y nos manemos por su venganza. Luchamos como hombres y vamos a luchar como fieras. Pues la intro que habéis oído y la canción eran de la gente de Grito de Odio, una gente que se mueve por ahí, por el Vendrell, por Tarragona. Y el jueves pasado lo pusimos, pero luego nos metimos con otra historia y al final no dijimos ni quién eran ni nada. Y nada, eso es un grito de ocio, su demo 98. Y como siempre es material autoproducido, se lo hacen ellos y ellas mismas. Como dicen, Pums, not profit. Y le han sacado esta maqueta a precio de 250 pelas y con letras y todo muy bien currado. Y comentaros, si aún estáis ahí, que lo que vamos a oír ahora es la gente esta de Argentina que acompañaba en el split amigo a la gente de Eterna Inocencia y que son la Vasca de Whisper. Y ya veréis pues lo que hacen, que no es muy parecido a lo que hace la otra banda, pero que en las diferencias y todo eso es bonito, ¿eh? Ser así amigos, diferentes, esas cosas, que estamos en los 50 años de derechos humanos, ¿eh? Qué vergüenza que lo digan por ahí, por favor. Un tiempo en el cual el sol pegaba tan fuerte que no podía abrir. Y ahora los puedo abrir para descubrirte. Y ahora lo que vamos a hacer es continuar y esta vez presentándoos algo de material escrito. Y parece ser que había un chaval por Bañolas que hace un tiempo escribió un fanzine que se llamaba Sentin' Sentiments y en él pues hablaba pues de sentimientos y de cosas y tal, en una especie eso de fanzinillo. Y ahora ha sacado el número 2, que es el que os vamos a comentar. Y como dice en la editorial, dice: bienvenidas a este segundo número del Sentin Sentiments. No tiene que ver mucho con el primero, ya que este es un especial mini monográfico sobre la ocupación en Bañolas, contando un poquito la historia de algunas casas ocupadas o simplemente poniendo sus comunicados con dibujos, fotos de la casa y o desalojo. Todos los escritos son objetivos, no se miente ni se exagera como la prensa y su información vendida al poder. He querido hacer esto para informar a la gente de todo un poco el movimiento de ocupación en Bañoles, que va desapareciendo poco a poco, por culpa de la fuerte represión que hemos vivido, como detenidas por usurpación con multas bastante elevadas de dinero, incluso prisión, multas por el morro, por organizar manifestaciones, agredir e insultar a la autoridad, control policial, registros innecesarios, agresiones, provocaciones, etc. Nos han confiscado dos veces la distri, con todo el material y robado el dinero de ella. Dinero en abogados y un sinfín de burocracia y tiempo perdidos en juzgados, entre otras cosas. Todas estas cosas y más han hecho que la gente se controle un poco más en sus acciones, para no caer prisioneras en sus manos. Pues algo así es lo que cuenta este chico en la editorial, y dentro, pues como él ha explicado, hay una especie de mini biográfico, algo así, mini monográfico como lo llama, y eso cuenta en Bañolas pues las casas que han habido, con textos originales de los que se publicaron pues cuando se ocupó por ejemplo tal casa o la otra, o la protesta que se hizo, pues aquí está el comunicado, fotos, cosillas y en fin, una cosa bastante interesante, y que si os queréis enterar pues de lo que pasó por Bañolas durante un tiempo, que hubo mucha movida de casas ocupadas y tal, pues podéis leerlo. Decir que este ejemplar no lo ha pasado a la gente de Cruda Realidad, que es una gente que pues funciona por aquí, por Valencia, distribuyendo algunas cosas así, pues bueno, de vez en cuando aparecen por ahí, montan algún concierto, llevan alguna vez el puesto, y decir que si a alguien le interesa este fancinillo que vale 50 pelas, pues que nos meta un toque al programa y les diremos cómo ponerse en contacto con esta otra peña. Ya sabéis, el fanzine es Sentim Sentiments y habla sobre la ocupación en Bañolas. Una mica l'opinió de la gent abans. Jo no he tingut temps, he estat treballant fins a aquest moment, no? Però el que hem de dir és que hem de dir dues coses. Una, que hem de respectar tothom, sempre que tothom ens respecti, o que tothom respecti tothom, no? Jo penso que no hi havia respecte cap a la ciutat per part d'aquestes persones, que per part de la ciutat hi ha hagut molta paciència, perquè aquesta casa ha estat ocupada durant molt temps amb els antics propietaris, sense cap mena de dret, i jo penso que avui és un dia de bona notícia per la ciutat de Bañoles, perquè penso que la ciutat de Bañoles estava una mica enfadada ja amb les coses que es produïen en aquest local. Sempre hem de dir que les ciutats són complexes i que hi pot haver gent que no hi estigui d'acord, però em penso que amb aquest argument que hem donat, és a dir, era casa nostra i teníem una gent a casa nostra, casa nostra amenaçava ruïna, l'hem tirat a terra, havia de ser una zona verda, i després que estigui enderrocat, doncs es podrà acabar d'urbanitzar la zona verda i podrem posar els edificis que fan falta per allà. Esto que estáis oyendo es un directo en una casa ocupada en Leipzig, creemos que es, por Alemania o por ahí, y es de una gente concretamente de Banyoles, un grupo que estuvo funcionando pues mientras duró el Ateneo Alternativo de Banyoles, una casa que estuvo 3 años por allí dando caña y donde ensayaba este grupo, y eso, al tirarla para abajo, pues ni grupo, ni ensayos, ni nada de nada. Y lo que se oía antes al cabronazo ese era el alcalde de Banyoles pues diciendo un montón de mentiras sobre lo que había ocurrido aquel triste día de septiembre, creemos que eso por ahí, cuando se derribó de forma ilegal pues ese Ateneo Alternativo, una antigua masía que además estaba catalogada histórica y no sé qué, y bueno, pues muchos sueños más que se fueron por el suelo, como muchas veces ha pasado. Y la peña de Protesta Animal, pues un buen día, pues decidieron sacar esta especie de maqueta, que es lo que estáis oyendo, que es eso, un directo en Alemania, en una gira que estuvieron haciendo por esas tierras y por otras más, y venía pues dentro de un formato reciclado, y en fin, era todo bastante do it yourself, o como lo queráis entender, así lo más simple, pero a la vez con mucha... Bueno, en fin, ya nos entendéis. Y tras estas cosas de ocupaciones y tal, vamos a ir con alguna convocatoria que otra. Empezamos con convocatorias, y como estábamos hablando de casas ocupadas, desalojos, ocupaciones y tal, vamos a hablar de algunas que se van a estar realizando en un centro social que hay por aquí ocupado en Valencia, que está concretamente en el Cabañal, en la calle Pavía 43, en primera línea de la playa, que lleva ya más de 2 meses, que es muy bonita y que en ella se van a estar haciendo cosas. Y es que resulta que estos días, desde el 10 de diciembre hasta el 17, la plataforma de Salvem el Cabañal o algo así, pues ha montado a modo de para protestar, porque si no lo si sabéis, pues van a prolongar la avenida Blasco Ibáñez y van a tirar a mogollón de gente, y bueno, eso, van a hacer un desfase de estos especulativos que se meten de vez en cuando por aquí. Pues protestando frente a esto, se han hecho una especie de jornadas de puertas abiertas o algo así, donde diversos artistas, concretamente más de 200 artistas, van a estar haciendo pues pinturas, performance, teatrillos y cosas ahí en el barrio, y hay algunas de estas cosillas que se van a hacer en este espacio que es La Pilona. Te amo. pues una de las movidas que va a haber ahí en la calle Pavía número 43, en la Pepica La Pilona, es un concierto para cacerolas y radios. Y el programa dicen que empieza con Rita y Nerón, se parecen mogollón, por producciones El Diu de la Bestia, y después Cacerola, Rola, Rola, por el grupo de percusión Proletarios del Ritmo, que dicen que te lleves todo tipo de cacerolas cubiertos para golpear, así como radios para sintonizar, y esto va a ser el viernes 11 de diciembre a las 8 de la tarde en la Pepica La Pilona, calle Pavía número 43. El sábado 12 de diciembre hay un concierto también allí a partir de las 11 horas de la noche. Estarán tocando Los Niños de la Cuchara y también el Front Semicorchera de Alliberament Nacional. También allí en este centro social en Pepica La Pilona. Y decir también que durante estos días hay una exposición que está abierta de 6 a 9 de la tarde. O sea, hoy jueves, hoy viernes, bueno, hoy jueves ya fue, hoy viernes en reposición si la estás oyendo, y eso, sábado, domingo y lunes y martes tenéis oportunidad de pasaros por allí y ver pues una exposición y unas cuantas cosas que se han hecho y que han hecho quedar más bonita la casa. Y otra de las pocas convocatorias que sabemos por aquí, y como siempre ya sabéis, si queréis decir alguna, pues podéis llamar y todo el mundo nos enteramos de otras movidas que ocurran este fin de semana o la semana que viene o así. Y esta que también sabemos es este sábado a las 10:30 horas, a las 10:30 hay un concierto en homenaje a Víctor Jara. Y según pone aquí, parece ser que quien actúa es Tallerma. Y esto será en el CAU, que está en la calle Beneficencia, el número 15, en el barrio del Carmen. Y esto es gratis y, como decimos, homenaje a Víctor Jara. Canto libre y libertador. Os voy a dar y ya no sabemos muchas más convocatorias. Lo que os hemos dicho, metéis un toque o aquí ya no sabemos nada más y por ahí fuera. Lo único deciros, la gente que ha estado sonando y que empezaba con el tema de ocupar el patio de mi casa, es particular y no sé qué, que era la gente de Punto G, un grupo de Madrid, y también ha estado sonando de fondo mientras hemos dicho el resto de convocatorias. ¿Quieres comentar algo más de Punto G? Sí, que lo que veíamos era un EP que sacaron el año pasado así, y que lo editaban dos distribuidoras, sellos de Madrid, que eran Víctimas del Progreso, Crímenes de Estado y la gente de Propulsión. Estos dos sellos funcionan en Madrid, y en Madrid sabemos también que van a, entre esta gente y otras más, van a celebrar los octavos encuentros de distribuidoras alternativas y sellos antiautoritarios del Estado. Y entre charlas y demás, y para ETAs también va a haber un concierto. Todo esto va a ser en el Centro Social Ocupado El Laboratorio, un conciertillo el sábado en el que, entre otros grupos, sabemos que va a tocar OVNI, que va a ser a la gente que vamos a oír ahora. Remain. Yeah. Y como veis, pues se trataba de un concierto en directo y también en otra casa ocupada, esta vez en La Hamsa, un espacio que hay por Barcelona, que lleva ya también 2 añicos o por ahí, dando caña, y esto fue dentro de un concierto que lo titulaban algo así como Hardcore contra el neoliberalismo, que se hizo hace bastante tiempo, y concretamente el 5/7/97, y pues de ahí lo hemos sacado para poneros a la gente de esta de OVNI, que estarán tocando dentro de estas jornadas de distribución alternativa que tendrán lugar por Madrid. Ya no sabemos más convocatorias. Se acabó el plazo. Nos vamos a ir con una cosilla más o menos nueva que os poníamos la semana pasada y vamos con unas cuantas más cosas por aquí. Continuado era con la gente de Virtual, grupo que creemos que son de Hospitalet, como es el sello que lo edita y lo distribuye, que son Huracán Records, y es una cinta que ya hemos puesto alguna que otra vez por aquí por el programa, y creemos que también en su tiempo leímos alguna letra de las que viene aquí en su carátula. Y nada, y hoy pues hemos recordado otro tema de esta maqueta de Virtual. Y Y tras virtual, pues vamos a hacer, yo qué sé, un experimento virtual, y saco la cinta y la meto y digo, yo qué sé, que salga... ¿Qué dice? ¡Vámonos, muñecas, de vacaciones! Y yo, tan feliz, ¡qué bien, por un año! Parece mentira, para una vez, sí. Él se va de tapeo a jugar la partidita y yo con el niño en casa haciendo la comida. Pues vaya vacaciones, estoy harta. Me tiene hasta los cojones. Todo el día la fachicha fría, los huevos fríos. ¿Qué dice? Todo el día trabajando de guardia civil. Todo el día aquí sin parar. Deteniéndome lenudo, insumiso, cobarde, drogadicto y toda esa calaña y escoria. El niño, vengo a mi casa, el niño, ¿para qué lo quiere? No me quiere. Ahí tiene el niño, fritos. Pa' ti. Que estoy harta, que no aguanto más, que sabes lo que te digo. ¡Que las salchitas te las fríes tú! A las mujeres no hay quien las entienda, cojones. Entonces que no entienden nada. La lavadora, la comida. El colegio de los niños, el suelo, friega la casa, coge lo otro, vete a la compra. Si es que se me acumula la cabeza, que voy a explotar. Necesito respirar. Déjame este mosquito, que me tiene harta. ¿Has creído que soy tu madre, moño guapo? Aquí te queda. Un día más. Se me cierra, se me duerme en la ventana. La gente ya lo ha sabido, pero hay que hacer la casa. Primero, no voy a abrir la pantalla. No quiero estar caliente. Tu padre entraba con esta. Tú te quedas solo un día más en la cocina sentada. Pero que tu vida es perdida en esta casa. Cansada de ser ahí con alguien, pero no le pasa de alguien. Pasa de alguien madre. Y así a la esclava. Ya no hay tiempo que perder. La lavadora, la plancha, los cebos. La ropa sucia, solo polvo y escala. ¿Qué hacer? Pasaba sola. Ya todos vuelven a casa. Los solos estaban limpios, los tíos. Otra vez descartada. Y tu marido agotado. Y te escorica la puta. Pero que tu vida se ha olvidado. En esta casa. Casa de seda y con alguien. Pero no es cosa de alguien. Cuando de alguien madre. Pero que tu vida se ha olvidado. En esta casa. Casa de seda y con alguien. Pero no es cosa de alguien. Cuando de alguien madre. ¡Y así a la esclava! ¡Lleva el son de la mujer, Tomón! ¡Vamos para allá! Pues esta vasca que se lía estos shows, ¿quién puede ser? Pues la gente de Liquidillo Show Antifascista, una gente de Madrid, que como ya os presentábamos hace un par de meses, sacaron una maqueta junto a un vídeo, una pegatina y una chapa. Todo esto por 1500 pelas, donde puedes ver y oír y de todo a esta peña de Madrid que hace estas cosillas. Hola, buenas noches, queridos amigos y amiguitas. Os voy a contar la historia de una mujer que era hija de un militar muy conocido, muy famoso, vamos. Y me temo yo que si alguien se quiere enterar de la historia esta, se lo te va a tener que buscar un poco la vidilla, porque aquí nos quedan unas cuantas cosas que contar y algunas más que presentar, nuevas, como son unos chavales de un pueblo de por ahí, que ahora os decimos algo más, y que se han currado una maquetilla. ¡Vamos con ellos! ¡L! ¡L2! Una droga legal. La droga más consumida. ¡Qué bestas! ¡Qué bestas! ¡Qué bestas! Ya está de lleno el televisor, se hacen noticias de destapaos, cabra, ruina, quina, decepció, las ángeles a violencia, aumenta audiencia y a mí me acaba con la falta paciencia. 10 minuts de programa potèmic, tarda molt la publicitat, desapareix en 30 hores, i l'evo a la publicitat, no, la publicitat, no, la publicitat, au! Au! Au! Au! Au! hoy. No troben remés de l'exterior. La senyora violència augmenta l'audiència i a mi me regala poca per la paciència. Lloro ya de publicitat, que ganes de si comence ya. También de canal, pero siempre ya, siempre trae la publicitat. No, la publicitat, no, la publicitat. La droga me dura del televisor, la millor comedia del televisor. Este tema de que titulan una droga legal, televisión, como decía el colega, lo tocan, lo cantan una gente, creemos que nueva, de un pueblo que ahora mismo no nos acordamos, que es de por aquí, de no muy lejos de Valencia, y se llaman Fraggle Rock. Se han autoproducido esta cintilla. Como veis, tampoco es que tenga muy buen sonido, pero la intención es lo que cuenta, y suponemos que es la primera cosa que hacen. Y nada, también nos viene una hoja con las letras. Y poco más, deciros que a Maqueta la llaman La Puerta, y a ver si otro jueves ponemos otro tema más, y si eso, pues leemos alguna letrilla o lo que sea. Dile a tus padres que los reyes no hacen leyes. No funcionan tus ideas, no funcionan tus sentidos, pues confusión para el enemigo. Existe un momento que puede repetirse muchas veces a diario. Tantas cosas que se ven y que no existen. Tantas que existen y no se ven. Y otras que por contra duelen. Mucho. Sutiles inducciones y comportamientos guiados por la parte más oculta e inculcada en nuestras entrañas. A la mierda con todo. Cambios en comportamientos, cegados por el aprendizaje. Démonos cuenta. Estamos solas y a solas. Nos han cortado todo. Y lo poco que aprendemos fácilmente se olvida. Nunca sabremos qué podíamos haber sido. Y además, ¿quiénes somos? Pensar que pensamos. Escupir gritos de sangre. Odio acumulado en cada día. Frustraciones solo afrontadas a solas. Bailar con el caos a la luz de la rabia. Pues esta cosa que ha entrado de repente, junto a un pequeño textillo, era la gente de UIS, una gente que son de Alemania, creemos, por lo que pone aquí, en un disco que tiene una carátula bastante pues extraña, oculta, misteriosa y a la vez que bonita, casi toda de negro, es como una especie de planeta o satélite o algo así. Y bueno, hacía mucho tiempo que nos poníamos a esta gente, que grabaron este disco allá por el 94 y que lo sacó una gente que se llamaba